Y la gente divertida con las palmas arriba, arriba. Buenas noches, Cita, ¿cómo estamos? La gente que tiene permiso para farrear con las manitos, ven arriba. Y las palmas arriba, arriba. Necesito decir que decirte mi amor. Suena, ocho corazones, llevo la saxo y yo. Sigue, mami, sigue. Pero que toma mi puertita, que te tumbe. Necesito decir que te amo y que para que al oído decirte mi amor. Necesito que sepas que eras el ángel que siempre me cura el dolor. Y solamente los solteros, las solteras con las manos.